este proyecto tan necesario para los vecinos y vecinas de Ugarte, bueno, hay que recordar que ya en la última asamblea de barrio, pues una de las aportaciones principales de vecinos y vecinas fue, bueno, pues la mejora, que era ya necesario y era urgente ya mejorar lo que es la plaza de Ugarte, pero bueno, el entorno más cercano a la iglesia, ¿no? Lo que estaría toda la parte detrás del kiosco, ¿no? Que está el pavimento y, bueno, pues la plaza en sí está en bastante mal estado, ¿no? Entonces, esto ya se ha recogido en los presupuestos del 2014, que, como ya se sabe, se aprobaron no hace mucho. Y el siguiente paso que hemos dado ha sido, bueno, pues los técnicos del ayuntamiento prepararon ya un borrador de proyecto sobre esta plaza, sobre la actuación a realizar, y lo que hicimos es presentar este borrador. Hicimos una asamblea abierta y pública, bueno, pues para que los vecinos y vecinas podrían, dar su opinión, ¿no? Dar su opinión, porque ahora es el momento, ¿no? Una vez que hagamos la obra, creemos que hay que hacerlo antes, ¿no? Y entonces esta asamblea se hizo la semana pasada, el martes día 15. Bueno, agradecer a vecinos y vecinas de Ugarte, porque, bueno, estuvo la sala de conferencias de la plaza estuvo totalmente llena, y, bueno, pues hubo una participación importante, ¿no?, de vecinos y vecinas principalmente de Ugarte, ¿no? Y, bueno, pues ahí los técnicos del ayuntamiento presentaron ese borrador, esa propuesta, y explicaron la propuesta, ¿no? La propuesta, bueno, se basa principalmente, por una parte, en el cambio total de la pavimentación actual de la plaza de Ugarte, la mejora de este espacio. También se incluyen la mejora en cuanto sería a incluir también, bueno, mobiliario urbano como bancos, algún elemento de gimnasia, el cambio de la fuente de su espacio actual, también el arbolado del entorno, se quitaría en algún caso algún árbol o se cambiaría de ubicación, ¿no? Y ahí tuvimos varias aportaciones de vecinos y vecinas. Y las aportaciones por parte de vecinos y vecinas fueron, bueno, pues que lo que sería esta pavimentación, que va a ser un hormigón impreso, es un hormigón que, bueno, pues que tiene dibujos y que, bueno, y que tiene un mantenimiento muy bueno, bueno, pues que también incluiría lo que sería el pórtico, la entrada de la iglesia, ¿no? Una zona que, bueno, pues es un espacio que se utiliza mucho porque es uno de los pocos espacios que hay cubiertos en ese entorno, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso ya desde el primer momento, y así se les dijo a los vecinos, que eso se iba a incluir también. También lo que nos solicitaron en más de un caso también fue que, bueno, pues que estos árboles que se vayan a poner, el tipo de arbolado que se ponga, bueno, pues que sea un arbolado, bueno, pues acorde con los espacios urbanos, ¿no? Que no nos encontremos con unos árboles que de aquí a 4 días, pues bueno, que las raíces de los árboles nos levanten el pavimento y volvamos a encontrarnos en la misma situación, ¿no? Entonces, bueno, pues ya les explicamos que ahí se pondrá también el arbolado más adecuado, ¿no? Al igual que se ha hecho y se está haciendo en Zumalacárregui. Y otra de las propuestas también que trajeron los vecinos y vecinas de Ugarte fue, bueno, pues el acercar lo que sería el espacio de juegos, los juegos infantiles, acercarlo más a la plaza, ¿no? A ese entorno de la plaza, ¿no? Bueno, pues ya les informamos que eso se iba a estudiar también, pero que veíamos que en esta primera fase, lo que sería en la mejora de la plaza, pues que estaba complicado porque, bueno, pues con el presupuesto que tenemos, creemos que lo primero es la prioridad, debe ser la mejora de la plaza, el cambio del pavimento y la mejora del entorno, y bueno, y que eso podría ser asumible en una segunda fase, en una fase B posterior, pues igual habría que analizar eso, ¿no? Y bueno, y los técnicos ya están también estudiando esa posibilidad, ¿no? Entonces, en general, decir que, bueno, pues que hubo aportaciones muy positivas y que, bueno, que han enriquecido este borrador sin ninguna duda, ¿no? Uh-huh. También otro de los asuntos que se habló es, bueno, pues de plazos, ¿no? Entonces sí que ya se preveía por parte del ayuntamiento que, bueno, pues ahora es el borrador, luego esto tiene que ir a la aprobación del proyecto y luego sean los plazos administrativos como en cualquier obra, ¿no? De adjudicación de una obra, publicitar esa adjudicación, y bueno, pues nos podíamos encontrar en en el mes de julio, ¿no? Y sí que veíamos que, claro, este es un espacio muy importante en las fiestas de Ugarte, ¿no? Entonces lo que ya preveíamos y así les lo manifestamos también a los vecinos y vecinas es que esta obra, bueno, pues se realizaría después del verano, porque nos podíamos encontrar con la situación de que esté toda la plaza levantada y esto, bueno, pues impida el bueno, desarrollo normal de las fiestas, ¿no? De este espacio. Entonces, bueno, eso estaba también previsto y, bueno, lo que se hará es ahora todos los trabajos administrativos necesarios, como aprobación del proyecto, adjudicación y, bueno, y luego la idea es después del verano ya iniciar las obras. Bueno, que esta es una obra que ya que se aprobó con los presupuestos, una obra, bueno, pues de... Bueno, que tiene una cantidad importante, ¿no? 117.000 euros supone el desarrollo de esta obra y, bueno,